cambio del primer ministro en Londres se hace dentro de lo que los piratas tienen como proyecto, que respeta hasta los Estados Unidos, que el Río de la Plata ha sido británico, toda la vida ha sido la influencia británica. Ellos ven que últimamente el avance de los chinos, la siempre escondida presencia de los rusos y ahora el regreso de los norteamericanos, los pueden dejar un poco más relegados en este ambicioso proyecto histórico y ambicioso proyecto de quedarse con el Río de la Plata, al que han manejado, han dominado y han financiado los golpes de Estado como el del 55, y que tienen nada más ni nada menos que el hombre que está haciendo sufrir al pueblo argentino por los tarifazos, un fiel representante de lo que ellos son, porque la Shell es una empresa británica y holandesa, genuinos representantes de dos conceptos colonialistas y piratas. Los dos, los holandeses, hicieron desastres en el mundo y los ingleses lo siguen haciendo. Y entonces Londres, cuando cambia la primer ministro, y a sabiendas del cambio de rumbo que ha habido en el país político, envía una nota firmada por la primer ministro, dirigida a su excelencia Mauricio Macri. Dice, His Excellency Mauricio Macri, y adelante, con la dirección de la calle 10, que es donde viven los primeros ministros en Londres, la primer ministro May le manda una carta al presidente argentino en la que propone dialogar sobre, escuchen esto, sobre viajes directos desde el país, o sea, desde el continente, porque aquello también es nuestro país, está ocupado, desde el continente a las islas, a cambio de lo cual reclama, escuchen esto porque si no fuera doloroso para nosotros, parece un chiste, a cambio de lo cual nosotros desistiéramos de los juicios a las empresas petroleras que quieren sacar el petróleo argentino y robárselo de las Malvinas. En una palabra, que hagamos los vuelos a las Malvinas, así de paso les llevamos los alimentos, las medicinas, les facilitamos la vida a los isleños, y encima los habilitemos para que saquen el petróleo. O sea, no es que nos dan algo, nos piden permiso para sacarnos todo, y de paso nos dicen, mándenme los vuelos comerciales, así nuestra gente no está aislada. Y entonces, esto que arranca como una cosa de negociación y que lo van a querer poner como que la guerra ya pasó y que no se puede estar toda la vida en conflicto, ya me imagino todas las cosas que van a escribir los pro-británicos de la Argentina, que son muchos, abundantes, hay periodistas y masones en todos lados, aquellos que decían, ocupamos Malvinas, invadimos Malvinas, cuando ¿cómo vamos a invadir el territorio argentino? Ellos están invadiendo y ocupando el territorio nuestro. Pero bueno, dejemos esto que son conceptos que alguno dirá, qué rancios, qué nacionalismo tonto, hay que abrirse al mundo, ¿para qué queremos las Malvinas? Lo dijeron en este programa, llamó un señor por teléfono y dijo, ¿y por qué no se las entregamos y las negociamos por la deuda y no sé cuántas cosas? ¿Y saben algo? Para que no tengamos dudas de las negociaciones de las logias, en la carta, si bien dicen que ellos se reservan a hacer público a quién van a votar, dan a entender que después del apoyo en las últimas de los chinos, de los norteamericanos, de los rusos, a Mancorra, por supuesto, ellos también la van a apoyar a Mancorra, que va a terminar siendo la candidata, nuestra canciller, evidentemente del poder oculto. Y que es una interlocutora válida para abrir la puerta a los negocios de los ingleses con menos problemas para ellos, entre los que se incluyen que puedan venir a los hospitales del continente. Es el momento ideal para ellos, porque que, so pretexto de abrirnos al mundo, de que hay que dejar atrás las reyertas, de que nuestro presidente habla correctamente el idioma de Shakespeare, es el momento ideal. Y que además la energía, o sea, lo que a ellos les preocupa en el negocio del petróleo de las islas, está en manos de quien fue representante de la Shell durante años, accionista de la Shell y ministro de Energía de la Argentina, tienen todo servido. Y entonces lo van a presentar como una gran madurez, un gran avance, una gran cosa que se logra en la inserción en el mundo. Y en ningún momento a la Argentina se le ocurrió revisar esa entrega a la patria que firmó Domingo Felipe Cavallo en Madrid, cuando hizo la claudicación. Nosotros nunca habíamos declarado la guerra, por lo tanto no teníamos nada que pagar. Hizo toda una claudicación en pleno gobierno de Menem a los efectos de poder pedir permiso hasta para los vuelos, no los pedimos porque no tenemos aviones, a los ingleses cuando vayan a pasar por determinado lugar. Una vergüenza absoluta y total. Pero les vino bien aquella época de los 90, como le viene muy bien esta época del siglo XXI. Entonces, uno se detiene en estas cosas, y el hombre común, el hombre que está preocupado por saber cómo va a ser para pagar la factura de la electricidad, posiblemente también le entre por una oreja y le salga por la otra, sin registrar sus oídos lo que estamos diciendo, porque evidentemente hay otras cosas y otras preocupaciones, y mucho más si se lo presenta, como se lo está presentando ya desde la etapa de hoy, como un hallazgo. Hay que tener, no quiero calificarlo porque no me quiero exceder en la calificación, pero hay que ser, ¿no?, gesto de Londres para negociar por petróleo y vuelos a las Malvinas. ¿Quién tituló en Clarín así? Winston Churchill hizo el título. No se puede creer las cosas que nos pasan todos los días, y no se puede creer lo que evidentemente quieren ocultar con esta tapa del diario más vendido, no más leído, porque ya casi la gente... bueno, voy a corregirme, quizá el diario más leído, pero cada vez menos vendido. Pero igual es el que más se vende, porque la gente casi no compra diarios. Bueno, en esta situación se instala un entretenimiento ante la crisis social, los reclamos, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, ¿cómo la presentan? Y simultáneamente a esto que les estoy contando, se inicia una oferta que llama la atención de la mayoría de las universidades y del propio Estado inglés, con todos los gastos pagos, con el viaje pago, buscando jóvenes argentinos para prepararlo con mentalidad británica, para que sean los futuros entreguistas, cuando buscan líderes jóvenes, cuando tengan que regresar a la Argentina, hayan sido formados, trabajados e ingresados en las logias para que sigan entregando la riqueza argentina. Entonces, cuando uno ve estas cosas, cuando uno se entera todos los días que se da un pasito más, tiene que ponerse a pensar seriamente en el grado de evolución que va teniendo este proyecto universal de quedarse con la parte geográfica del país, y con una Inglaterra, con una Gran Bretaña en su conjunto, que históricamente han mirado nuestras riquezas, y por eso cuando los ingleses instalaron los ferrocarriles, todos los ferrocarriles terminaban en los puertos, para poderse llevar todo, no importa por dónde cruzaron. Por eso usted cuando va a cruzar Buenos Aires tiene que andar frenando en cada barrera o pasando por los túneles que ahora hicieron, porque en realidad no les importaba, ellos querían llegar cortando camino, cortando campo, al puerto, porque lo que le importaba era el puerto. Todo iba para Londres. Y todo venía de Londres. Claro, cuando Perón desarrolló la flota mercante argentina, y éramos la cuarta del mundo, cuando desarrolló aviones de combate y teníamos los pulquis, cuando ocupamos activamente la Antártida y pusimos varias bases, etcétera, etcétera, y cuando los teléfonos, el gas, la luz y lo demás pasó a ser nacional, y el Banco Central de la República Argentina, que era un banco inglés, pasó a ser argentino, aguantaron 10 años, salieron de la guerra y financiaron el golpe de Estado, que pomposamente se llamó Revolución Libertadora, para ellos, y que el pueblo bautizó como fusiladora. Es decir, estamos en el medio de no entender nuestra propia historia y de volver a repetir lo de Domingo Felipe Cavallo, solamente que esta vez no nos atamos en Madrid con un código firmado, sino que los vamos a firmar y lo vamos a presentar como una victoria, un avance en las relaciones, y muchos van a estar contentos porque incluso van a poder ir a ver en el cementerio de Darwin a los caídos argentinos. Malcorra probablemente se acerque a ser secretaria de Naciones Unidas y tengamos un papa y una secretaria de Naciones Unidas y un presidente a quien ya lo hicieron los periódicos del mundo, lo hicieron líder político. Pero usted y yo sigamos en la angustia de vivir mal en el país llamado a ser potencia, donde probablemente haya unos cuantos gerentes que vivan bien, una clase media que se va a achicar y una clase pobre que se va a ensanchar. Porque hace falta además mano de obra barata, por eso hay que romper con todo lo que el peronismo trajo de leyes sociales y hay que voltear cuantas leyes sociales ande dando vuelta para abaratar costos. Esa va a ser la propuesta. Y la verdad, a veces uno dice, un masón como es inglés, Arnaldo Toynbee, que decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merece, yo creo que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Y nosotros estamos como estamos porque los gobiernos se nos parece a lo que somos. Ayer decíamos que el tema era la falta de ley. Y hoy agreguemos la falta de entusiasmo por la soberanía, que no es solamente soberanía política, sino que también es soberanía alimentaria. En el país de la comida la gente se muere de hambre. El diario de la Corneta pone en la tapa gesto de Londres. Hay que ser hijo de Mañeto, ¿no? Gesto de Londres. ¿Cómo pueden titular así? ¿Y cómo pueden presentar así la noticia? Bueno, sí lo pueden hacer, porque hay otros intereses, otras preocupaciones y otras inquietudes. ¿Y saben una cosa? Cuando ya no se escuche más la marcha de Malvinas, casi va a ser mejor. Porque cuando se escuche la marcha, cuando otra vez se hable de los compases de una marcha que existió desde siempre, pero que muy pocos conocían hasta el 2 de abril, y que cuando se escucha habla de que no la vamos a olvidar, la marcha comete un error, no dice no la vamos a entregar. Ser argentino no es tener un documento de identidad. Ser argentino no es agarrarse a trompadas en Brasil por un resultado olímpico. Ser argentino no es ponerse la camiseta de Messi, aunque todas esas cosas también sirvan para identificarnos. Cada uno puede pensar como quiera, puede reaccionar como quiera, pero a mí me cuesta encontrar una explicación porque sé de qué se trata. Y porque sé que la proyección antártica sobre el agua potable, y porque sé que en el conflicto del mundo este, que el mismo Papa argentino está marcando de estas guerras parciales a pedazos, dijo el Papa, la migración no se va a hacer por aire, se va a hacer por agua, y los pasos de los océanos tienen por eso a los chinos construyendo a todo trapo en Nicaragua un canal, en Panamá los yanquis controlando el otro paso artificial, y los ingleses en el único paso natural, el que tenemos nosotros y los chilenos en nuestra Patagonia. Esto es difícil de entender si no hay una cuota de información, pero esencialmente si no hay una cuota de sentimiento de lo que es la patria y de cómo se tiene uno que formar para saber qué hay que defender. Porque no se puede estar todo el tiempo predicando en algo que cada uno de nosotros debemos saberlo sin que nos digan. Eso es lo que saben los ingleses. ¿Cuáles son sus intereses en el ultramar? ¿Cuál es el proyecto del imperio? ¿Cómo se maneja la diplomacia? ¿Cómo hacen para tener todo el tiempo del mundo, pero no equivocarse en siempre trabajar para la corona? Y aquí, del otro lado, Mr. President speak very well in English. El presidente nuestro habla muy bien en inglés. Esto es Buenos Aires, y por ahora, Argentina. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 3 de la mañana, 25 minutos. La temperatura es de 9 grados, una décima. Ninguna constancia de la deuda externa argentina. Fue una decisión política de Cabal, resolvió a partir del 93 empezar a registrar la deuda. Cuando se negoció el plan Brady, se hizo exclusivamente en base a la documentación de bancos extranjeros, porque en el país no había documentación alguna. Se hizo en el Palacio de ahora, a partir del 93 existirían, y lo digo en condicional, registros de la deuda. Pero para dar mayor seguridad a los bancos acreedores, también por una decisión política de Cavallo, se le transfirió el control que tenía el Banco Central de la deuda a un comité de 7 bancos extranjeros que conduce el Citibank, que tienen el cargo de administradores de la deuda externa argentina. Son ellos los que dicen qué debe el país, a quién hay que pagarle. Y los dueños de los certificados de la deuda, con la cual después se privatizaron empresas y se compraron a un menor costo. Con los mismos títulos. Exacto. De menor cotización. A 16%. Ellos saben lo que hacen. Los detalles saben lo que hacen. Yo voy a referirme a otros aspectos puntuales porque sería muy larga esta historia. Me voy a referir a un caso concreto, al caso de Machinía. Machinía vivió durante 2 años las situaciones judiciales. Ahora el ministro tampoco, ¿eh? Era cuando ejercía el cargo de presidente del Banco Central. Cuando definitivamente concurre al juzgado, por supuesto, se declara inocente en cuanto al proceso de endeudamiento y lo acusa a Soldati y a Polchino. Y señala que él no había firmado jamás ninguna documentación relativa al endeudamiento. Alejandro Olmos, a quien escuchamos, este patriota que se murió en la soledad y que fue el que hizo una denuncia penal sobre el tema de la deuda externa para demostrar de qué manera nos habían saqueado durante el proceso y durante el tiempo que siguió con Alfonsín, y que el primer libro había hecho el prólogo, había hecho un testimonio Carlos Menem, y que por supuesto después en el segundo libro también hubo que contar lo que hacía Carlos Menem, lo que hacía este Caballo en todas las etapas, se fue de este país, se fue de este mundo, se fue de la tierra, casi en la ignorancia. El otro día comentábamos con un grupo de amigos que casi como Manuel Belgrano, en la soledad. Y fíjense en una cosa, el proyecto para dominar a la Argentina primero es endeudarla, bien endeudada, para después vencer todas las resistencias, porque usted cuando tiene deudas y cuando tiene que correr para tapar agujeros no puede pensar. Eso es lo que han logrado con la Argentina, que no puedan pensar nuestros dirigentes, porque todos pertenecen al club de la deuda y porque todos están enganchados con eso. Sin Fuerzas Armadas, sin dirigencia, sin juventud educada o que trabaje, después la invasión es una determinación de ellos, ya no una resistencia nuestra. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 29 minutos. Repetimos, 9 grados, una décima. ¿Cómo te va, Diego? Y a Miguel, ¿cómo estás? Y la verdad es que no estoy bien. Y no se puede estar bien. Todos los días algo nuevo. Por ejemplo, el pobre ciudadano sufre, según dicen hoy los títulos, 480 pasajeros son robados por día en los colectivos. Imagínate lo que es viajar.